El pueblo está en deuda con Cristina por todo lo que ha hecho por nosotros. Recién estaba escuchando en la radio las reflexiones en el programa, que hacen una gran verdad. Todo se resume en todo lo que le dio al pueblo. El caso de una trabajadora que comentaba que la madre toda su vida estuvo trabajando en casas de familia, conoció la jubilación gracias a Cristina y pudo morir con dignidad. Y creo que en base, ese es el piso de todo lo que siente el pueblo hacia ella y lo que ha hecho. Y también es el apoyo que se está demostrando desde Cañuelas, desde mi parte, desde el Movimiento Obrero, que ya están llegando los compañeros, ¿no? A todo lo que nos dio y el precio que le quieren hacer pagar por todo lo que hizo. Desde tu lugar, ¿cómo consideras que lo vive la gente que se acerca hasta acá? No, la verdad que con preocupación. Ya sabemos lo que es el Laufer, todas las causas que le estaban haciendo, como la persecución que estaba recibiendo constantemente. Y bueno, en base a eso el pueblo se manifiesta y sale a dar su apoyo, ¿no?, hacia Cristina como conductora. ¿Y vos cómo lo vivís particularmente? Particularmente, como siempre, con preocupación, siendo que la justicia no está actuando de la manera correcta, como dijo ella. Si tienen pruebas, que las presenten. La verdad, siempre están causas constantemente para ensuciar todo un proyecto, todo un trabajo que se hizo a favor del pueblo. Y como dijo bien Cristina, no van por ella, vienen por el peronismo. Creo que el peronismo es el que tiene que salir a la calle y bancar y pelear todos esos derechos y las cosas que se ganaron, ¿no? ¿Hoy es la referencia, el símbolo más importante del peronismo en el presente? Sí, es una de las grandes referencias que tenemos, pero en mi caso particular, y hablo por mí, es mi conducción, ¿no? Porque como dice, yo heredé el peronismo por mis padres y viví el kirchnerismo y viví Cristina, y fue todo lo que uno avanzó en la vida, todos los derechos que ha ganado, fue gracias a decisiones políticas del peronismo llevadas de mano de Cristina. Somos del Centro Cultural Volveré, nuestro referente Alejandro Silmena, Rodrigo Ruete, y lo demás que ves acá somos todos compañeros que trabajamos por los derechos de cada uno de nosotros, por los derechos de cada ciudadano. Nuestra convocatoria es como la que está haciendo todo el país, toda la sociedad entera, para que aprendamos a cuidarnos entre nosotros también, ¿no? Y la idea es tratar de estar siempre que Cristina, nuestra líder política a nivel nacional, nos necesite. Hoy, como dicen todos, vienen por nuestros derechos, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todo el futuro que pueda llegar a tener nuestro país como sociedad, como comunidad. La idea es acompañar siempre que nos necesite y siempre vamos a estar. ¿Desde qué lugar toman la figura de Cristina ustedes? ¿Qué representa? Nuestra líder política. ¿Hoy es el líder político más importante que tiene el peronismo? Y yo creo que siempre lo fue, nunca dejó de serlo. Para nosotros siempre fue nuestra líder política y creo que para todos los que entienden y todos los que están hoy en las calles, ¿no? Que creo que somos unos cuantos. Los que hoy estamos en las calles pidiendo por los derechos de ella y los nuestros, consideramos que nunca dejó de ser nuestra líder política. Y en esto, y bueno, y en base a esto, ¿qué representa esta movilización que se está llevando a cabo? Ustedes de su sector, como es Volveré, pero también la convocatoria de otros sectores. Sí, creo que la convocatoria parte de la sociedad, ¿no? Acá vas a encontrar gente que es militante y gente que no es militante. Creo que acompañamos esto que es al unísono. No tenemos una convocatoria en realidad por propiamente nuestra dicha, sino que estamos para acompañar a Cristina. Bueno, ¿y cómo continúa esta situación para ustedes? En el sentido de, bueno, hoy se convocaron y expectantes a ver cómo continúa. En orden de alerta, siempre en alerta a la convocatoria que nos hagan para estar junto a ella. La verdad que nos motivamos bastante y venimos en representación de los extranjeros. Yo tendría que hablar de todos los extranjeros que estamos acá en este país ajeno, que nos da tanta posibilidad, tanto de trabajo en el tema de salud. Nuestros niños estudian, la verdad que tenemos muchísimo agradecimiento hacia la presidenta, que para nosotros, por más que sea vicepresidenta, siempre le tenemos en el corazón como una gran persona, como una gran mujer, y estamos viendo la situación actual en la que está viviendo y le damos nuestro apoyo y sobre todo le damos nuestro agradecimiento por brindarnos todo, más y de más a los extranjeros, digamos. ¿Qué sentís cuando ves lo que le pasa? Y la verdad que se me iriza la piel y me da un poquito de tristeza, porque yo en tema de política y en tema de religión estoy preparada para hablar siempre, porque lo vivo en carne propia. Pero esta situación, la verdad, causa un poquito de tristeza, pero ella sabe que ella no está sola. así también como Marisa no está sola, tiene nuestro apoyo. Y hoy en día, así como tiré piedras, agradezco por todo el trabajo, por todo lo que estamos teniendo, la posibilidad que tenemos los extranjeros en este país ajeno, en Cañuelas, es impresionante. La verdad, muchísimas gracias. Una fiesta, un peronismo movilizado, defendiendo la democracia, primero de todo, defendiendo el propio peronismo, que siempre tuvo el embate de las derechas, tratando de proscribirlo, tratando de que no se exprese, tratando de sacar derecho a las grandes mayorías. Y la defensa de Cristina, Cristina Fernández de Kirchner, desde sus albores siempre fue una referencia para todos nosotros, trabajando al lado de Néstor, y cuando ella fue dos veces presidenta, realmente hubo un avance en los derechos de las mayorías, también un avance en la consolidación de la soberanía, y de alguna manera hoy es el ícono al cual quieren sacar, justamente para romper, para desmoralizar, para volver a ganar terreno, y lo que tenemos que hacer es defenderlo. A partir del embate judicial hubo una gran movilización automática, una gran movilización de militantes que por su propia iniciativa se hicieron presentes para acompañarla. En el caso de este día, en muchos municipios se está haciendo una expresión en estos términos de acompañamiento y de consolidar su liderazgo, y bueno, obviamente nosotros acompañamos plenamente eso. Explicarle al vecino común que no está politizado por qué es importante hacer una convocatoria así, por ejemplo, Cañuelas. Lo importante del vecino común es que todos los días come, todos los días paga servicio, todos los días trabaja, todos los días se mueve, y aunque parezca que esto no impacta, esto le impacta. Cuando hay cautelares que permiten importaciones millonarias en toallas, y eso son divisas que se van y desacomodan la economía, le impacta. Cuando hay un sector muy concentrado de la economía que se da el lujo de jactarse de que remarca todos los días, eso le impacta. Y realmente esta convocatoria, donde uno ve vecinos de todo el espectro social, justamente es porque le impacta. Lógico, hay gente que quizá le cuesta ver la relación, parece que la justicia es solamente injusta con Cristina, y realmente hay muchísimas mujeres que esperan que la justicia le termine de definir la cuota alimentaria de un marido que no quiere pagar. Hay mucha justicia que quiere, mucha gente que espera que la justicia defina que los golpeadores se alejen de las mujeres golpeadas, y eso es una percepción del día a día del impacto de estas cosas. Nosotros, hoy nos convoca el embate a Cristina, el embate a la democracia y al peronismo, pero realmente, si toda la gente percibe la cantidad de variables donde esto impacta, debería estar toda la comunidad acá defendiendo y tratando de que en el futuro la justicia se comporte mejor, con una mayor transparencia, y que sea justa para todos. Porque también es cierto que el embate contra Cristina, y lo puntualizaron en un par de mensajes donde decían la jefa. Después encontraron que ahí había 6 mensajes con Lázaro Báez, 117 mensajes con el Niki Caputo, 170 mensajes con Gutiérrez, y ahí nadie se dio cuenta. Con lo cual hay toda una parcialidad en el análisis y en la ejecución de justicia que realmente es injusta. Tenemos al tipo que endeudó por 45 mil millones de dólares con el FMI por 100 años, que endeudó al país con los privados en 100 mil millones de dólares, que se fugaron la guita, que se jactan de eso, y que escucharon a los familiares de Lara San Juan, y resulta que esos tipos están todos exculpados, nadie los enjuicia, y la verdad que eso no es justo, porque en un momento fueron los familiares de Lara San Juan, también se escucharon entre ellos, y mañana puede ser cualquiera. Entonces eso es parte de la defensa que tenemos que hacer en estas manifestaciones públicas, en estas manifestaciones sociales, en estas manifestaciones con un contenido político de defensa de nuestra democracia. yo creo que son todos los sectores que se convocaron con las novedades que nos despertamos hoy, que toda la zona de Juncal y Uruguay se encuentra vallada por las fuerzas de seguridad del gobierno de la ciudad. Sin lugar a dudas, hay una ofensiva judicial contra Cristina que tiene que ver con Cristina, pero sobre todo tiene que ver con lo que los gobiernos de Cristina representan para la memoria profunda de la Argentina. Así que estamos acá, todos los sectores participando de este banderazo, de esta caravana, de esta convocatoria popular que se está dando en Cañuelas y se está multiplicando en todas las plazas del país. ¿Qué crees que puede pasar con el caso de Cristina, con el juicio más que nada? No, en realidad es un juicio que no tiene pruebas, es una investigación focalizada en la provincia de Santa Cruz, en la cual los mismos peritos convocados por el interventor de Vialidad y Guasel especificaron en sus dictámenes que no había elementos ni en las redeterminaciones, ni en las actualizaciones de precios, ni en los procesos licitatorios que pudieran implicar algún tipo de delito, y sin embargo hay una avanzada judicial más basada, digamos, en proclamas políticas de dos funcionarios judiciales que formaban parte del mismo equipo, que jugaban al fútbol en la Quinta de los Abrojos con el expresidente Mauricio Macri, tratando de proscribir a una de las referentes más fuertes del movimiento popular en la República Argentina. ¿Cómo se vive esta situación y lo que pasa desde adentro de Vialidad? No, Vialidad está con un nivel de obra muy, pero muy importante. Después de la paralización y de los despidos producidos por el gobierno de Iguazel, nosotros nos encontramos con todas las obras públicas paralizadas en todo el país, con una deuda de 20.000 millones de pesos, con las PPP que no habían ejecutado ni el 2% de las obras comprometidas. Vialidad, en los 4 años del gobierno de Macri, sin lugar a dudas, es una mancha negra en la historia de 90 años de Vialidad. Y hoy Vialidad, a través de sus trabajadoras, a través de sus trabajadores, a través de sus distritos, está en proceso de recuperación y con obras que se ven en todo el país. Bueno, esta es la plaza del aguante a Cristina y del amor, ¿no? ¿Cómo? Bancando a esa mujer que nos dio, a quienes tenemos la bendición de haber gobernado con los gobiernos de Néstor y Cristina, disfrutar de esas medidas de ampliación de derechos. Así que vamos a estar siempre aguantando y bancando a Cristina. ¿Cómo estás viviendo todos estos momentos? Porque el otro día te fuiste a la casa, después estuviste obviamente con la gestión toda la semana y hoy acá. Pero vos, ¿qué te pasa cuando estás viendo todo lo que sucede? Sinceramente, el otro día llegué de la reunión que teníamos en La Plata de mujeres por un encuentro que vamos a hacer y estábamos cenando con Gustavo y dije, tengo que estar ahí. Como militante política siento que es un momento en el que tenemos que estar más unidos y organizados que nunca y acompañando a nuestra conductora. ¿Seguirán este tipo de reclamos si la justicia sigue avanzando en el juicio? Sí, por supuesto. Vamos a estar siempre, siempre bancando a Cristina.